Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, gente bonita? Buenas tardes, lindo sábado para todos. Hoy sí nos hacemos presente acá, nos hicimos presente en Radio Box 102.9. El sábado anterior se nos complicó porque íbamos a tener que venir en canoa. Estaba todo inundado por todos lados. Take Te podés comunicar con nosotros al 11 64 00 70 47. Bájate la aplicación a tu celular. Vas a Play Store o App Store. Buscás Radio Box 102.9. Cliqueás y nos bajás ahí, nos tenés en tu celular. Y vas a escuchar el programa sin interrupciones. Estamos saliendo por mi Facebook también. Estamos saliendo en vivo. Si nos querés conocer, podés ir ahí al Facebook de Karina Lilia Palma. Y ahí nos vas a ver estas hermosas caras. ¿Querés saber quién es el que pasa música? Anda al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí lo vas a ver. Al papi chulo. Al señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Acá vamos a estar hasta las 19 horas, ¿eh? Vamos a compartir 120 minutos de muy buena música. Como siempre digo, de todos los tiempos. Vamos a saludar a la gente que está en el vivo, al señor Ricardo Giacoboni, que nos está mirando, dice mucha mer, locos, este sábado. Ay, no puedo abrir mi celu, esperen un poquito, ahí está. Está presente del otro lado, firme como rulo de estatua el señor Ricardo Giacoboni, le mandamos un besote grande. Dice que le mande saludos a el gordo Sanjudo, no sé qué... ¿No será San Judas? Ahí anda también, del otro lado. Recién pasamos un audio del señor Gustavo Aquino. Dice, estaba apurado para que lo saludemos. Cari, Car, hola, decía él. Qué lindo día que te tocó, gordito, la verdad que te... Qué lindo, ¿cómo te...? La envidia sana no existe. Para mí la envidia es envidia, pero te envidio, gordo. Envidia sana. Me gustaría estar en esa piscina, en ese paisaje que tenés ahí alrededor tuyo. Desde Gualeguaychú nos está escuchando. Le mandamos un besote grande para él y para todos los que están con él. Aunque no son de la onda del americano, pero bueno. Le mandamos un besote grande para los chicos de salsa y bachata de ahí, de que están en Gualeguaychú, están bailando. Un besote grande para Guillón también, para Norma, Normita, mi cuñada. Ahí tenés abierto. Hola, Nor, no te pude responder el mensaje. Estaba manejando, estaba por Panamericana, un tráfico de locos hoy. Besote grande para todo Guillón, un besote grande para José, mi cuñado. Para Sabri, y te mandamos saludos, dice Normita, un besote grande para ustedes. Deben estar también disfrutando del fondo ahí de la casa con la pileta. Yo como una gran... regalé mi pileta. Hoy, hasta el día de... no sé hace cuánto que la regalé, hace como 3, 4 años más o menos. Me cansé, nadie la quería limpiar, nadie la quería lavar. La única que lavaba la pileta era yo. Entonces un día me enojé, la limpié, la desarmé y pasó un carrero y se la regalé. ¿Viste? Pero viste esos momentos de calentura, vamos a decirlo, ni más ni menos. Así, enojadísima estaba yo, pasó el carrero y se la regalé. Es hasta el día de hoy que me arrepiento, pero mil veces. De haber regalado mi pileta. Ya como la siento. Un besote grande para Selmita, Selma Padel, que nos está escuchando. Dice, hola Carlos, ¿cómo estás? A Carlos solo nomás lo saludás. Nada más, nada más. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada acá? Yo me esmero para saludarte, ¿viste? Saludala vos, Carlos. Hola, Selmita, ¿cómo estás? El señor Jorge Iglesias. ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, gente hermosa. ¿Cómo están? Dice él. Muy buen programa. Abrazo de Jorge. Acá estamos bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy hemos podido llegar a la radio. Así que estamos bien. Tener salud es lo principal. Lili, ¿cómo estás? Liliana Montefusco también nos está escuchando. Dice, hola chicos, acá escuchando. Gracias Lili por estar del otro lado, un besote y un abrazo enorme para vos. El señor Beto Chacón también nos está escuchando, dice, hola Karina, felicitaciones por esta hermosa continuidad con tan buena música. Gracias Beto. Y sí, hace 14 años que estamos con Locos por el Americano. Siempre difundiendo esta hermosa música que marcó un estilo y también una época. Hubo una época que se escuchaba muchísimo toda esta música. Una, no, varias épocas. Tratamos de pasar de todo un poco, de todas las décadas. 60, 70, 80, 90, 2000 y bueno, de ahí arrancamos hasta el 24. Tratamos de satisfacer a todos. A algunos les gustan los punchi punchi, otros les gusta la música más acaramelada, más pegajosa. La música con la cual se acaricia el señor Gustavo Aquino solo. Esa música. Ay, no vi. Lo que pasa es que cuando se van los mensajitos, no aparece el tuyo. Dice, Karina, mirá más arriba, te saludé a vos primero. Ay, gracias, Elmita, perdón. Igual vas a ver que yo te jodo. Esperemos que disfruten tanto como nosotros de estas dos horitas de Locos por el Americano. Come on. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Y Gustavo Aquino me mandó unos videos donde están bailando los chicos bachata. ¿Dónde estás? ¿En el Ñandú Baisal? Conozco bastante Entre Ríos, conozco bastante. Fue mis primeras vacaciones de soltera, cuando tenía 18 años, fue ahí en Entre Ríos. Me fui solita en el micro y mi primo iba con su novia en la moto. Muy lindo la pasamos. Conocí varios lugares y bueno, y después fui varias veces más. Por eso te digo que conozco bastante Entre Ríos. San José, Gualeguaychú, Colón. Newell. Los carnavales de Gualeguaychú, los mejores, la verdad que re lindo. Marí Marí, papelitos. Hace un montón no escuchaba este tema. Cari, hermosísima, genia, personita, dice especial. Ay, gracias, Elmita. Tengo los dedos torcidos. Hola, ¿cómo están, loquitos del Americano? Bueno, yo estoy acá en mi jardín, disfrutando de la buena música. Quería pedirles algún tema de Americanos italianos. Muchas, muchas gracias. Un beso enorme. Y la señora directora, Claudia Daporta, nos está escuchando. Gracias, Claudita. Está disfrutando de su jardín. Está re lindo ahí. Lleno de plantas, flores, sombrita, fresquito. Hoy está el día especial para disfrutar. Para estar tomando algo fresquito, sentadito ahí en un silloncito. Y escuchando a Locos por el Americano. No hay nada más lindo en la vida que disfrutar un rato, dedicárselo a uno, a descansar la mente, deleitarse con los pajaritos, con las flores, con las plantas. No hace falta. Tener mucho, demasiado, con un poquitito ya. Yo hoy me dediqué a mí, pero con mi casa. Estuve de limpieza en mi casa a full, que es una forma también de disfrutar y de darle amor también a las cosas, ¿no? A veces uno durante la semana no tiene tanto tiempo, entonces se lo tiene que dedicar a su casita a los fines de semana. Arreglé un par de cositas que tenía ahí. Rotitas. Y después me bañé así ligerito, diría mi abuela. Y vinimos para acá, para la radio, para disfrutar también con ustedes lo que queda de esta hermosa tarde de sábado. Ahora te vamos a estar pasando, Claudia, un americano en italiano. ¿Sabés que el otro día estuve buscando y encontré un montón más, Claudia? Y esos me gustan más todavía. A mí me gustan los italianos. No los bajamos, no. Los guardé en la compu, pero no los bajamos. A mí me gustan los italianos, pero no me gustan la música que grita mucho, los tanos que gritan mucho. Entonces esos los... los rajo, ¿viste? Pero el otro día encontré unos muy buenos. Siempre ando buscando música yo. Siempre ahí buscando. Para ver qué es lo que podemos pasar nuevo. Como para que no sea tan monótono el programa, ¿no? Siempre estamos buscando cosas nuevas. Sí, igual le sale como siempre. Pero con distinta música. Hola, buenas tardes, loquitos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander. Le quiero mandar un beso al DJ Carlitos y pedirle un tema, un americano en japonés. Muchas gracias. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola Alexander, mucho gusto, ¿cómo estás? Es la primera vez que escuchás el programa, ¿no? O capaz que escuchás siempre y es la primera vez que nos mandan mensaje. Dijo Carlitos que ya te va a pasar un americano en chino. ¿Pidió en chino era? ¿En chino? Sí, hay. Acá tenemos de todo, En todos los idiomas. Portugués, italiano, chino, japonés, nórdicos. Tenemos el americano chino y el chino argentino. Y el chino. Y tenemos a la chini también, a la chini María. Y tenemos al judío también. Jorge Céspedes Lavinci. por el americano. Le mando un besote grande para Dorita de la Matera. Dice, buenas tardes, Cari, escuchando tu emisora. Ah, no es mía, es de Claudia Daporte y de Damián Espadea. Chascarrillo, Dorita. Escuchando tu emisora favorita, pasame un lindo tema para mí. Gracias, besitos, risitas, me dice ella. No conozco Punta Indio, mañana voy con las chicas a conocer, a pasarla lindo. Ah, qué bueno. Mirá, yo hace miles de años que no voy a Punta Indio, pero cuando había ido es lindo. Supongo que ahora está muchísimo mejor. Está mucho mejor porque lo arreglaron todo, hicieron playita, hay puestos, hay un montón de cosas, así que debe ser que ahora está mucho mejor. Cuando yo fui no había prácticamente nada, solamente la playita. Indios, había indios, sí. Con arco y flecha. Pero yo fui hace más o menos 20 años, te estoy hablando. Tenía la nena Asai, que era chiquitita, tendría 2 o 3 añitos cuando fui. Oh, igual que Punta Lara, dice que Punta Lara está buenísimo. Yo no conozco todavía el nuevo Punta Lara, conozco el viejo. Y conozco a este viejo también. Se ríe, Dorita. Ya te vamos a estar pasando un temita punchi punchi como los que a vos te gusta, Dorita. Maar niets meer, sla je armen om me heen. Het verleden, dat is nu voorbij. Droog je tranen, je weet, ik laat je niet los. Wij zijn samen, je blijft hier bij mij. Ik wil van nu wat samen, samen blijven. Ik dans en je danst met me mee. Ik wil mijn leven delen, samen delen. Jij bent anders voor mij. En altijd, voor nu en altijd. Le mando un besote grande para Hernán Tejeda, que nos está escuchando. Dice, buenas tardes, felicitaciones por el programa, muy lindo. Gracias, Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ya sabés que si deseas pedir un tema, lo podés hacer, ¿eh? Todos los que quieran pedir un tema lo pueden hacer, así como Alexander, como Claudia Daporta, que pidieron un Tano, Alexander un chino. Ahora no sé si pidió un chino en persona o... Para mí se quiere comer un chinito, ¿no? Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Ahí está Claudita, mirá, escuchá Claudia. Dedicado especialmente para vos. Hola, yo nuevamente Alexander, ¿cómo están? Bueno, les quiero comentar que soy presidente del fan club del Hombre de Piedra y todos los que quieran asociarse pueden escribirme a @hombredepiedrateamamos.com. Muchas gracias. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Hola, ¿todo bien? Dice Hernán Tejeda, escuchando la radio, muy linda mujer, y pedir un tema, dice Carlos Whisper, dice que quiere escuchar. ¿Punchi Punchi? Dice acá el señor musicalizador que te lo va a poner junto con el chino. Con el tema pedido chino. Claro, no, está medio complicado conseguir un chinito ahora. El tema sí lo tenemos, pero bueno, tenemos que ponernos en campaña de buscarle un chinito para el señor Alexander. Así que tiene un club de fan el Hombre de Piedra. Mirá vos, no sabía. No debe estar ni enterado él, me parece. ¿Qué sos, el número uno? Le vamos a avisar, ¿eh? Le vamos a avisar que tiene club de fan. Non è più bella idea, però Le mandamos un besote grande para José Luis Arestizábal, que dice: hola amiga, los estoy escuchando, el loco de su programa, dice. Y me manda una foto con la remera que tiene estampada, que se mandó a estampar con Radio Box y el loguito de Locos por el Americano. Gracias, loquito. Me gasta con las ganas de ir a Punta Lara, ¿eh? Te hiciste el sota, te hiciste el sota. Y te me fuiste para otro lado. Igual mejor, mucho más lindo. Te felicito. Es re lindo San Clemente. A mí me encanta el agua de San Clemente, porque es más calentita, ¿eh? Para el mate. Ah, claro, más calentita. A mí Mar del Plata no me gusta meterme al mar porque es muy fría el agua. Le quiero mandar un besote grande para Mari, Mari de Temperley, que nos está escuchando. Nos debe estar escuchando seguro, seguro, seguro. No mandó mensajes todavía, no dio el presente, pero yo sé que está ahí. Le mando un abrazote grande. Es otra noche que vuelvo. Oh, un estreno. Es día de deseo, pero misteriosa. Y siempre la aventura de cada madrugada, de estar perdido en tu mirada. Dominas todo con una palabra, a veces cariñosa y a veces extraña, que desapareces sin decirme nada, como sombra embrujada. He sentido siempre rabia al amanecer. Estás escuchando Locos por el Americano. Para desaparecer en una noche más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido siempre un veneno en mis venas? Un querer y no poder, un deseo que me rompe el alma. Sabor amargo de contradicción. Yo que siempre tuve lo que quise, nunca sabré si te he tenido o no. A veces pienso que no fue verdad, que no hubo nada nunca entre los dos. Te he sentido como siento el agua, que escapa entre mis dedos sin aprisionarla. Nunca he podido tenerte entre mis manos, rendida al fin y enamorada. Son los tirones que me vas dejando, juegos de palabras sin significado. Misterio de misterios, veneno enamorado de este encuentro apasionado. He sentido siempre rabia al amanecer. Cuando entre la niebla vuelves la mirada para desaparecer en una noche más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido siempre un veneno en mis venas? deseo que me rompe el alma, sabor amargo de contradicción. Yo que siempre tuve lo que quise, nunca sabré si te he tenido o no. Un besote grande para Gustavo Barrios. ¿Cómo está Gustavo? Tanto tiempo. Buenas tardes, dice él. Buenas tardes para vos también, Gustavo, besote. Besote grande también para Carlos Rojo, que nos está escuchando. Bienvenidos a todos. Hola a todos, dice Gustavito. Si supieras lo que siento cada vez que miro a nuestro alrededor y no te encuentro. Hola Cari, sí, escuchando, saludos para ustedes, lo mejor. Sí, muy lindos temas, felicitaciones, dice Mari de Temperley. Qué hermoso tema que estás pasando, dice. El tema que pasó recién, Veneno. De Bertino. Me despierta y tú no estás. Yo por ti le pido al cielo una vez más. Por ti estoy dispuesto a navegar contra todos los mares del mundo. Por un segundo, sabes, yo por ti ya no sé más qué puedo hacer. Por ti estoy dispuesto a caminar el desierto más largo. Un besote grande para Beto Mancilla, que dice, hola, buenas tardes a todos. No me dejen afuera, dice él. ¿Qué querés escuchar, Betito? Pedí que hoy está regalón, ¿eh? El musicalizador está regalón. Te lo prometo, pero es así la realidad. Me despierta y tú no estás. Segundo, es que no aprendo a olvidarte, corazón, no puedo. Es que no puedo un instante sin tu amor, te ruego. Yo por ti he ido siendo una vez más. Por ti estoy dispuesto a navegar contra todos los mares del mundo. Por un segundo. Un besote grande también para César Riva, que nos está escuchando. Hola Norma, dicen por ahí. No sé quién es el que está por ahí. Ahí estamos cumpliendo con el señor Alexander, que pedía un chinito. Un punchi punchi, mirá, Alexander, escuchá. Aguante de loco. Por el americano. Vamos a cumplir con todos hoy, Dice Beto Mancilla que estaría bueno un americano en castellano de Perales. Ahora, dentro de un rato lo vamos a pasar, porque estos son pediditos de ya viejitos. Estás escuchando Locos por el Americano. Para el fan del... ¿Cómo era el hombre de piedra? Los que nos están mirando por Face, bájense la aplicación de Radio Box 102.9, porque se va cada tanto la... me corta el Facebook, parece. Así pueden escuchar todo, sin interrupciones. Viste, pidió un chino para mí con la doble, para ver si teníamos y le pusimos la tapa. Este es el tema que nos pidió el señor Hernán Tejeda, de Berazategui. Le mandamos un besote grande y bueno, que disfrutes tu tema preferido, Carles Whisper. Murmullo descuidado. Un tema hecho especialmente para nosotros. Hecho a manos del señor Roy Ramírez Roa. Me prometió que me iba a dar temitas nuevos que está trabajando Roy. Anda de gira, ¿no? Igual está preparando música, por lo que veo, está posteando acá. Está posteando música y me prometió que nos iba a regalar música. Para que no me acuerdo cómo fue que me dijo. Me dijo, ya te voy a estar pasando, pues. Música para tenerlos actualizados. Música. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Desprevenido cuando canta así. Estaba cantando el tema de Albert Hammond que está pidiendo el señor Beto Mancilla. Si ven que voy y vengo a cada ratito porque se va supuestamente la señal del vivo y lo tengo que ir a apretar el botonito para que vuelva a reanudar el vivo de Locos por el Americano. No te vayas, dice el señor Gustavo Barrio, que quiere escuchar de Albert Hammond. Jamón. Ahí. Alberto Jamón. Claro. Y en castellano es así. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Le mandamos un beso grande a Cuca González, que nos está escuchando. Besitos. Besote grande para Paula y Elías, que dice acá escuchando, buenas tardes. Escuchando la radio, dice. Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. ¿Quién más? Alicia. Alicia de Longchamp, dice que nos está escuchando desde allá. Y tu hermana nos está escuchando desde Guillón, así que están ahí nomás. Ellos nos escuchan por la aplicación. Besote grande, buena tarde para todos. Mari también nos está escuchando. Hola Mari, ¿cómo andás? Mari nos escucha desde Adrogué, le mandamos un besote grande. Muy linda la música, dice ella. Me encanta, este tema de Thalía está buenísimo, dice. Ella se olvida. No sé si gusto más de mí. Mario nos escucha desde Lanús Este. Dice, hola, aquí escuchando desde Lanús Este. No te pregunto por la duda. El mismo que te saludó a vos también. Paola López también nos está escuchando desde Quilmes. No sé qué parte de Quilmes, dice de Quilmes. Nosotros también estamos en Quilmes. Ah. Uno está en Quilmes y dice, me voy hasta Quilmes. Y vive en Quilmes. Y vive en Quilmes. Así que seguramente va a la estación. Y bueno, estación. Cuando yo vivía en Solano, decía, claro, me voy para Solano. Voy para Solano. Y era la 844, claro. Yo estaba en Solano, pero... Pero lo de Florida no. No. No, de Florida no. No, lo de Florida no. Niegan, Florida. niegan totalmente de que son de Solano. Temón, temón. Se lo dedico a Dora de la Matera este tema. Me encanta. Dice, hola, soy de José Cepaz. Los estoy escuchando a través de la aplicación de Radio Box. Tiene toda la música. Justo hoy le pediste que no trajo, Beto. Si Dios no se equivoca, entonces dime cómo. Dice Dora de la Matera que está re bueno el tema. ¡Qué buen tema! Gustavo, te estaba diciendo que, mira, tiene todo un montón de música en la computadora. Hoy justo le pediste un tema que no lo tiene. Así que te lo debemos para el sábado que viene. Hoy está el Facebook, nos está haciendo la vida imposible, nos corta el vivo a cada ratito. O sea, nos interrumpe el vivo, no es que nos corta. Ahí tenemos que ir hasta la camarita a poner reanudar. No trajo el tema, no trajo el temita de... ¿Cómo era? Para Albert Hammond. De Casablanca, ya no lo traigo más. ¿Por qué así tan malo con la gente? Vos te debés a tu público. Él dice que el sábado que viene te lo trae, Gustavo, para que lo escuches. Que te dedica este tema, ¿no? Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. I'm Dice Claudia Daporta que gracias por los italianos. No, de nada, Clau. Es un placer poder complacerte. E logo desse jeito que eu não queria. Vivemos hoje em plena guerra fria. Quando eu me redimi e peço paz, que se passou para tu ficares assim? Se eu confessei, se eu já me arrependi e até chorei pelo mal que te causei há um tempo atrás. Agora só me tratas por você. Mais provas de amor que as que eu te dei. Sinais de redenção não tenho mais. E o meu alô só tem como resposta o teu adeus. Os amantes que fomos tu e eu, chamas agora inimigos mortais. E hoje sou um estranho, desconhecido, nada mais que um estranho que fez amor contigo. E hoje sou um estranho para quem dei a vida, nada mais que um estranho e tu minha inimiga. Para te ver já é preciso agenda para marcar. Tens hora certa até para te ligar. E só atendes para me ferires mais. Sempre a dizer que me vais odiar a vida inteira por causa da loucura passageira. Um erro do passado que lá vai. E hoje sou um estranho, desconhecido, nada mais que um estranho que fez amor contigo. E hoje sou um estranho para quem dei a vida. Un besote grande para Gaby, para Gaby de Bernal, que nos está escuchando. Dice: hola Cari, buenas tardes, ¿cómo estás? Ando bien, gracias a Dios, Gaby. Dice: muy linda la música, te felicito por el programa. Milagros también nos está escuchando. Ella es de Loma de Zamora. Dice: hola Cari. Hola Carlos, ¿cómo están? De Lomas. Laura de Varela dice: hola, buenas tardes chicos. Me encanta esta música. Soy fiel oyente de Radio Box, dice, lo escucho, lo tengo todo el día encendido. Claro, tiene todo el día encendida la radio. Creo que escribí un poquitito mal, pero bueno, le entendí. Besote, Laura, gracias por estar. Cari Vallejos, desde Claypole. Dice: hola, Cari. Siempre los escucho, la verdad que se pasan con la música. Kiss me. Marta de Avellaneda dice, tengo la música todo lo que da. Estoy en el local, tengo un local de ropa de feria. De feria americana, ¿eh? Tiene, vende ropa usadita. Está full eso, ¿viste? Está muy de moda. Hay que reciclar, hay que reciclar. Hay mucha ropa nueva, nueva, nueva que vale la pena ir a ver en alguna feria americana. Acá me pasó un par de fotos. Ella tiene un montón, ¿eh? Un montón de cosas tiene. Jean, bermudas, vestidito para nenas, camisas para mujer, sacos para hombres. Ella está en Avellaneda, así que la gente que está por Avellaneda, va al local de Marta. No me pone dónde está, en qué calle, en qué dirección, Marta, está tu localcito, así lo decimos acá. Estás escuchando Locos por el Americano. Cándida, la compañera de Marta, dice, yo también estoy acá en el local y lo estoy escuchando. Qué linda la música que pasan. Anda golosa, Dorita, ¿eh? Dora de la Matera dice que gracias por el tema que le dediqué, que estaba muy bueno y que si puede ser otro, dice. Está golosa, dice que quiere uno de Enrique Iglesias. De Enrique Iglesias. De mi hermano. Me está faltando la morocha. ¿Estas vacaciones? ¡Qué suerte que tiene! Y para eso trabajo todo el año, ¿viste? Que trabajo sábado, domingo, feriado. ¡Oh! Un beso para Jimena de Monte Chingolo. Les mando un abrazo grande. Brenda también dice: hola Cari, hola Car, los quiero mucho, buena tarde. Besitos, Bren, para vos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Marina López nos está escuchando. Hola Mari, ¿cómo estás? Dice: hola Cari, ¿cómo estás? Estoy bien, primita, gracias a Dios. ¿Vos cómo andás tanto tiempo? Lo iluminan estrellas. Buena señal, pide otro deseo que pronto, pronto volará hacia el sitio donde los sueños no mueren. Nos envuelve este cielo en forma de luz, como un manto tan bello. Abrigan su azul y te invita a desear fundirse en tanta inmensidad. Andamos bien, gracias a Dios, Mari. Todo muy bien. Con mucha salud, por suerte. Dice que nos está escuchando desde la casa del novio. ¿Cómo se llama tu novio? Dan ganas de llorar. Solo pido otro deseo, perfecto deseo, y que pronto levante vuelo. De cruzar, lo ilumina las estrellas y esta buena señal. Y en tus ojos la clave, encontré la llave para hallar lo que el amor. Dice Mari que se llama Hernán. Mucho gusto, Hernán. Solo pido otro deseo, perfecto deseo. Tenemos que conocerlo, prima. Ven aquí, no te alejes, no, vida, no te alejes. Este instante es demasiado intenso, dan ganas de llorar. Solo pronto levante vuelo y que pronto te enseñe a volar. Locos por el americano, una locura que contagia. ¿Cómo pasa el tiempo, prima? 5 años ya hace que está con Hernán. Dice, es hora de que nos conozca. Me va a hacer bajar unos kilitos de Facebook. Voy y vengo. Me está haciendo caminar. Estoy haciendo lo que nunca. Dale, prima, cuando quieras arreglamos algo para comer, nos juntamos. Y lo conocemos al primo. Locos por el americano, una locura que contagia. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Vox FM 102.9. Hernán Tejeda dice, gracias por el tema que me pasaron, felicitaciones por el programa, muy lindos los temas. No, gracias Hernán por estar vos del otro lado. Gracias a vos, todo esto se lo debemos a ustedes. Todos los sábados se van sumando gente nueva a Locos por el Americano y gracias a Dios se quedan. Hernán Tejeda nos conoció así por casualidad, como mucha gente nos ha conocido por casualidad, qué sé yo, abre sin querer el link del Facebook, por ejemplo, el vivo que estamos haciendo, y se encuentra con que pasamos música, le gusta la música y ya se quedan, y el sábado que viene nos pide música o están presentes. La verdad que muy contenta. ¿Me apretas el botonito? Por favor. No sé qué pasa con el Facebook, pero no, nos corta. Se corta la señal a cada rato. Besote grande para Norma Beatriz Silvera, que nos está escuchando. Antonio Jerónimo también nos está escuchando. Pedro, le mando un besote. Dice, hola. Acá estoy. Martín Virrey también, hola. dice: saludos cordial para ustedes, lindo sábado. Not some old line or rose-colored dream, not some other time, you know what I mean. Bueno, no me quiere abrir el Messenger. Ahí está. Hola, buenas tardes. Dice el señor Sergio Romero: espero que tengan una tarde excelente, los felicito. Muy bella la música. How far can I crawl out on this land? There's so far to fall, and here comes the wind. There's so much to lose, but love. Beruti Omar dice: hola, buenas tardes. Mucho gusto. Aparece en programa, ¿te acordás? Buenas tardes, mucho gusto. And I want something that not only feels right, something that's based on a real life, one thing that's worth every page of the deal. Daniel Ibarra dice: hola, buenas tardes, Karina. ¿Qué americanos? Un gusto, dice él. Un gusto para mí es saber que les gusta la música. Hernán Tejeda dice: me encantan los americanos y voy a bailar americano rock. Pregunta para vos, Cari: ¿vos bailás americanos? Y un saludo para mi novia Marisol. Sí, Hernán, bailo, pero no estamos yendo últimamente a bailar. Desde antes de la pandemia que nos salimos a bailar americanos. Siempre nos invitan a todos lados, pero llega cierta hora, viste, que bueno, decís, nosotros, ¿no? En nuestro caso es lo que nos pasa. Llega el sábado y decimos, bueno, sí, vamos a salir, qué sé yo, pum, pam, nos salimos mañana, sí, bueno, vamos, salimos. Y llega a las 9, las 8 y ya no tengo, no me dan esas ganas de prepararme e ir a bailar. Pero si en algún momento vamos a tener que aparecer en algún baile. Bailo, sí, bailo americano clásico, americano rock, americano medio ritmo. Antes de la pandemia salíamos un poco más. Y íbamos a varias fiestas, Silvestro, Donner, ¿eh? No te escucho. Ah, Follé también, claro. La fiesta de Con Gusto Americano. El turco Emir. En Dardo Rocha 1570. Ahí en Bernal. Sí, sí, sí. Bailo. Bailamos. Oh, sí, a las clases de CEPE también, que estaba acá en Primero de Mayo. No me acuerdo la altura, casi Urquiza. Dice: bien, nosotros vamos a Silvestro y Grisel, así que cuando nos crucemos bailamos un tema, Cari.

Oscar Escobar, hola, buenas tardes, dice él. Soy Oscar de la... A ver, voy a leer bien el... Oscar Escobar dice que es de Varela. Me pones porque es del vivo. No sé si se escucha. Acá se nos corta la señal a cada ratito. No sé si los que están viendo el vivo nos pueden escuchar igual. Como decía, Oscar Escobar dice que es de Florencio Varela, pero antes vivía en Colinos. Ah, mirá, era vecino mío. ¿Hace cuánto que vivías en Colinos? Nosotros ahora estamos viviendo en el barrio Navaga, ahora hace años que vivo ahí. Somos del Novak nosotros. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Oscar, si querés escuchar todo el programa completo, bájate, te recomiendo que te bajes la aplicación, que vayas a Play Store o App Store de tu celular. Busques Radio Vox 102.9, esta es tu onda. Baja la aplicación y ahí nos podés escuchar sin interrupciones, porque el Facebook cada tanto nos corta el vivo. Minutos de la hora 18, ya falta muy poquitito para finalizar este sábado. Este sábado de muy buena música. De muy buena música, de muy buena compañía. Porque gracias a todos los que están del otro lado, nosotros estamos acá también, ¿eh? americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Go. Norma Beatriz Silvera dice, felicitaciones, está buenísimo el programa, muy buena música. Gracias, Norma. Hace rato que, digo, le voy a mandar un mensajito a Norma para avisarle que estoy en que estoy haciendo el programa, que estoy haciendo un programa, y me olvidaba, Norma. Bueno, me encanta que te guste. Estamos todos los sábados a partir de las 17 horas hasta las 19. Ya falta muy poquitito. Ya estamos finalizando prácticamente este sábado. Un besote para Celine que nos está escuchando. Besos, Celine. Ya para la semana que viene van a haber algunas novedades. Vamos a ver qué vamos a sortear. Vamos a estar sorteando algo para regalarles a ustedes, a nuestros oyentes. Gracias, dice Norma. No de nada, Normita. Sos tocaya de mi cuñada, así se llama mi cuñada también. Bueno, queridos oyentes, gracias, gracias, mil gracias por estar del otro lado, a todos los que nos estuvieron mirando en el vivo, a todos los que mandaron mensaje, a todos los que nos están escuchando y no mandaron mensaje, también les doy un abrazo enorme, gracias y un gracias, gracias por estar del otro lado. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. Muy feliz de haber podido estar este sábado, porque el sábado anterior, con el tema de la lluvia, no hemos podido hacernos presente acá en el programa, porque estaba todo inundado por todos lados. Así que muy feliz de estar hoy, sábado, que Dios nos ha dejado estar acá. Nos estamos escuchando el sábado que viene a partir de las 17. No te olvides, agendalo. Ponételo en recordatorio. Así no te olvidas. Nosotros también. Nosotros también, porque ya estamos medio gaga. Y a veces se nos olvida. No, pero del hacer programa jamás nos olvidamos. Podemos no venir por ciertas cuestiones, pero nunca nos olvidamos de hacer el programa, ¿eh? Así que gracias por estar ahí, firmes como siempre. Se me portan bien, se me cuidan, los quiero muchísimo. Y ustedes saben que si se portan bien, no me llamen. Ahora, si se van a portar mal, llámenme. Que ahí vamos a estar. Hoy, ahora ya salimos de acá y nos vamos para una jodita. Muchas gracias, señor musicalizador. Gracias por la música. Gracias a todos. Buen sábado. Y nos reencontramos el sábado que viene. El sábado que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Los quiero mucho. Nosotros estamos locos. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del americano. Con americanos clásicos, medio ritmo. Y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos. Con Remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el americano, una locura que contagia.